deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola de nuevo a todos y a todas, volvemos a estar con vosotros. Es un hecho que en la variedad está el gusto y nosotros vamos aún más allá al afirmar que incluso la vida diaria, con la primavera como valor añadido, nos muestra su variedad más radical e impredecible con cada uno de los altibajos que nos produce la ebullición de las reacciones biológicas que nos alteran, a unos más que a otros, hasta límites insospechados. Como en toda enfermedad que se precie, incluyendo la nuestra, una alteración química del cerebro congénita que nos lleva a estar enamorados musical y electrónicamente de la vida, la curación empieza por la aceptación de la misma. Así que únete a nuestro movimiento Trastornados Mentales 360 grados y acéptalo sin complejos. Nosotros siempre disfrutamos de las ediciones extra de Aún de Repuesto y hoy no va a ser tampoco una excepción. La número 24 la dedicamos a un nuevo valor en alza de la escudería de Mona Reynolds, Brad Wilde. Escritor, músico y dueño de su propio sello, Brad Wilder Productions, este DJ londinense está empeñado en dejar huella en la escena global de la Nu EDM. Tanto en sus DJ sets como en sus lives, en los que el house vocal es el hilo conductor. Prueba de su intención de cambiar el modelo artístico habitual es su formación, que incluye ahora una licenciatura en económicas y un máster que está desarrollando en la actualidad y que compagina con producciones como su segundo maxi, Believe It, que acaba de salir al mercado. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para bailar con auriculares. Soy Brad Wilder y hoy pincho un mundo repuesto. Stay. Aún de repuesto. Yeah.

Aún de repuesto. We'll be right back. Shakespeare in the flesh, Walt Disney, Nike, Google. I am the number one most impactful artist of our generation. Our generation, our generation, our generation. aún de repuesto. Always desirable. Aún de repuesto.